habíamos formado un grupo también de compañeros, amigos, y él entró a arquitectura. Y entre otros compañeros, bueno, en el 75 decidieron, por cuestiones de seguridad, no seguir con la cátedra en la que estaba, la cátedra de Tempone. Un arquitecto también fue desaparecido, era un compañero montonero, era un tipo que trabajó en villa, pues estábamos muy relacionados con trabajo social en las villas, de vivienda, y bueno. Y en función de eso, había dejado de ir a la facultad. Pero seguía en contacto con compañeros de la facultad y sabíamos que algunos estaban, no estaban, o no sabíamos en qué circunstancias, pero ya teníamos la idea de que varios compañeros estaban o los habían desaparecido. No sé si en ese momento no se hablaba de desaparecidos, pero se hablaba de que los habían ido a buscar. En mayo ya, el 29 de mayo, llevaron. Muy reciente que empezó la. No, sí, muy ahí, muy en. Sí, sí, inclusive antes, en el 75 ya había compañeros que lo habían. Y sí. Sandoval llega liderando el operativo a esta casa en el Cano y él presenta un carnet como oficial de coordinación oficial. Sí, subinspector de coordinación federal. Un carnet verde, me lo presenta a mí directamente, y que eso fue un viernes madrugada de un sábado, 2:30 a.m, que llegan ahí al Cano y entran como 20 tipos o menos, no sé, pero un departamentito de dos ambientes, viste, y con el padre de Hernán, y a mí me ponen en una esquina, nos tapan, pero bueno, y Hernán le dicen que saben que él estaba en la joda en la Facultad de Arquitectura, como que vienen de la Facultad de Arquitectura. Y cuando se están yendo, que se llevan cosas, y en ese caso, en ese momento, Hernán tenía también armas, porque teníamos muchas cosas de campamento, Hernán iba a cazar, y se llevan, bueno, todo, en bolsa, y en eso que se llevan, me dice, bueno, me devuelve el reloj de Hernán, dice, para que no digan después que nosotros robamos, esto es una cuestión de rutina, mañana en coordinación federal van a tener información, así que esto es una cuestión meramente de rutina. Yo lo miro al tipo así como estoy sentada conversando con vos, me devuelve, me da el reloj y me muestra el carnet. Yo soy el subinspector de seguridad, Mario Alfredo Sandoval, está la foto, un carnet verde, él estaba vestido medio de fajina, los otros tipos estaban disfrazados, entre ellos había un tipo que seguro que es Caballo, porque mi hermana lo reconoció más, porque en la otra casa también estaban, mientras tanto estaban en la otra casa de Superi, en la otra casa habían quedado custodiando a mis hermanos y a las hermanas de Hernán, a los padres de Hernán, a la mamá que estaba ahí, que también se había presentado y con el carnet. Así que lo vimos, la madre, el padre, las hermanas, mi hermana tiene una memoria así visual, fotográfica, lo tiene, ellas tenían 14 años, 15, pero eran militantes también de la UE, estaban re asustadas porque pensaban que las iban a buscar a ellas, a Juliana, que es la hermana de Hernán, y a Claudia. Entonces había una situación ahí de mucha, de mucho, bueno, mucho nervio, mucha. Y pero se acuerda perfectamente, lo testimonió, está en la declaración y lo tenemos. Estábamos hablando de este hombre que está, este represor, que está en este momento está en Francia, que tiene la carta de ciudadanía francesa, y que, bueno, al principio decía que era otro, y que después se reconoció que sí, que era él, y que en realidad la ciudadanía la adquirió después, o sea que eso no era un motivo para que el juicio no, porque pasó por distintas instancias todo el recorrido este judicial. El primer pedido de que sea extraditado lo hizo la justicia argentina a partir de Sergio Torres en el año 2012. A partir de ahí se hace el pedido a Francia de extradición. Pasa a una instancia de casación donde dice que sí, que reconocen de que la nacionalidad no era un motivo que se podía extraditar. Pero no se podía extraditar por los 600 casos porque no había suficientes pruebas, pero sí por un caso, que es el caso de Hernán Abreate, que hay pruebas suficientes como para extraditarlo. Y pasa de nuevo de casación, lo hacen pasar a otro tribunal, que es un tribunal de apelaciones, año 2014. 2014. Y este tribunal dice que no hay pruebas suficientes porque no hay cuerpo, porque hay una jurisprudencia francesa respecto de los crímenes de lesa humanidad, donde tendría que haber un... están desaparecidos, no existe. Como este, el mismo... Impresionante. Todo lo leímos varias veces porque no podíamos entender en función de qué estaban diciendo de que no es suficiente la extradición. Entonces, bueno, estamos diciendo, lo están protegiendo. Claro, de hecho, claro. Este tipo fue funcionario de Sarkozy. O sea, tiene distintos tipos de acercamiento a lo que era personal de seguridad también. Trabajó en Colombia con fuerzas de la época de la JARC. Y sigue en funciones, porque de hecho estamos viendo que no se queda tranquilo. Trabaja, tiene un blog con temas de seguridad, seguridad económica, seguridad... Y pasa de la justicia de París a un tribunal, a un nuevo tribunal en Versalles, en la corte de Versalles, que según parece es una corte más conservadora, más cerrada, pero de revisar de nuevo como de cero, de revisar todo de nuevo. Bueno, esto a hoy, esto fue en junio, el 1 de junio del 2017. Y el 1 de junio va al juzgado y nos habían dicho que una posibilidad era que la defensa dijera que no tenían suficientes pruebas y que además estaban en próximas a las vacaciones, en el receso de las vacaciones, estaban julio, junio, julio, agosto, y que bueno, mientras tanto no tenían, no dijo absolutamente nada, estaba presente Sandoval, no hubo dos personas, de acá la Cancillería nos dijeron, porque mandamos una carta a la Cancillería, hablamos con la gente de la Cancillería, en función de qué actitud iba a tomar la justicia francesa, sobre la justicia argentina respecto de los derechos humanos con un nuevo gobierno, no que la situación iba a quedar igual, porque justamente los juicios siguen. Dejamos una carta en el consulado, en la embajada francesa, que ellos apoyaban, el pedido de extradición, y reconocían todos los convenios entre la Argentina y Francia. En función de eso hicimos una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en esos días. Así que hubo bastante difusión del hecho. Eso está bueno, porque le da un respaldo, ¿no? Más en este momento. Y allá, no había dos o tres personas, presentaron que no tenían estas pruebas, que no tenían suficiente, no sabían de qué se trataba, que tenían que rever todo de nuevo, que necesitaban un receso, un tiempo, y pasaba de nuevo, ahora pasa a septiembre de este año, o sea, se toman 3 meses, 14 y 16 de septiembre, que va a ser de nuevo, nuevamente. Bueno, de hecho nosotros no nos quedamos quietos, hemos pedido apoyo a varios jueces, hay un juez francés importante que pidió también un apoyo a los derechos humanos en función de este juicio y extradición. Baltasar Garzón también mandó una carta, acá también. Así que, en eso estamos hoy con el juicio. ¿Y qué puede pasar el 14 de septiembre? ¿Qué esperanza tenés? Es probable que sigan

dentro de esas averiguaciones que hacían, o sea, averiguaciones, nombres desde las torturas o conexiones con otras relaciones, bueno, y de ahí lo llevaban, ya sea a ESMA o ya sea a Campo de Mayo, o claro, entonces bueno, volvían y lo podían conectar con otro caso, otro desaparecido, otra situación de secuestro, otra relación, pero bueno, tenía una lógica, ¿no? Y a las chicas estas, la FIT, estaban buscando al hermano, a Pablo, la FIT, por eso. No puedo evitar pensar si Hernán, va, como vos decías, a Carlos le dijo que ellos, creo que por una inscripción que tenían en la capucha, que ellos iban a sobrevivir, los iban a sacar. El color de la capucha. El color de la capucha. Y Hernán escribiéndote cartas e incluso comunicándose con vos y dejando esa inscripción, como que al ser quizás un cuadro importante de la JUP sabía que no iba a poder salir de ahí. Sí, en esos momentos estaban esperando otro, ya sea otro caso, otra situación. Lo que había pasado en esa semana de diciembre, hubo un allanamiento, murió, bueno, son conjeturas, ¿no? Relaciones. Sí. Estaba la hija de Walsh, Vicky. Pero no me quiero, bueno, había varias relaciones que habían allanado una casa en Belgrano, que habían encontrado documentación, había datos en esa documentación que estaban relacionados con Abriata, con el tío Abriata. Hernán tenía, digamos, hay un tío que es almirante de la Marina, donde ahí aparecían algunos datos de este tío en relación a las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, querían ver de qué conexión había, qué podía ser por ahí, qué podía ser, bueno, entonces estaban esperando otro, y Hernán estaba dentro de esa espera de datos, información, documentos, que no tenía que ver con la situación de Carlos, ni la situación, porque ellos son trabajadores, eran en ese momento cuando estaban dentro del puerto. O sea, estamos hablando desde el ámbito más de los movimientos estudiantiles, de la agrupación, en este caso la JUP. O sea, ahí. Y Hernán tenía más relaciones también con, como cuadro de Montoneros, con otras relaciones que, bueno, hay cosas que todavía no, ¿viste?, no podemos unir, pero que están presentes, porque tus tíos eran estudiantes, profesores, docentes, universitarios. Sí, mi tío Claudio Adur, de Historia del Arte, y Viviana Martini, de Sociología. Y es una historia, a mí me emociona mucho, pues parecida a la suya. Ellos también se habían casado meses antes de su secuestro. Y bueno, corrieron básicamente la misma suerte, porque cuenta, mis tíos fueron secuestrados el 11 de noviembre, Hernán el 30 de octubre, son pocos días de diferencia. En esa semana de noviembre cayeron 5 o 6 compañeros de arquitectura, tomaron una caída grande de arquitectura. Y por lo que cuenta Carlos, de ese episodio donde a él lo golpean, lo castigan y lo bajan a capucha y lo vuelven a subir el día... Eso fue a fines de noviembre, el 22 de noviembre. No, pero ya después, finalizando, que no quedaba nadie en capuchita, cuando él vuelve a subir con su compañero Reposi. Picheni. Y Rodolfo Picheni. Vuelve a subir a capuchita el 6 de enero, cuando lo liberan a él, y ya no quedaba nadie, ni mis tíos, ni Hernán, y que por ahí se puede deducir que fueron trasladados. Que ellos pensaron en ese momento que salían todos juntos, porque iban a salir, y que de hecho salió Carlos y Rodolfo. Y que la misma, iban a correr la misma suerte Hernán, Claudio y Viviana. Pero fue entre el 5 y 6 de enero que los traslados se hacían los miércoles. Sí. Sí, entre la madrugada del 4 y el 5 de enero. Sí. Bueno, gracias, Moni, por las. No, seguimos en la lucha, no, esto no. Voy a sacar acá. Que ya te...